Sección número 19 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Alice Marzi. La Rana Viajera por Julio Camba. Una tempestad en una taza de té. Un distinguido escritor, decía yo en el sol, se queja de que los españoles hayamos adoptado la costumbre inglesa de ponerle una H al té. A esto contesta el señor Salaverría afirmando que yo miento, porque él no ha dicho nunca que los españoles hubiésemos adoptado semejante costumbre. Y aquí por donde vengo a enterarme de que el señor Salaverría lo ha dicho. Yo no he nombrado al señor Salaverría, no he dado ninguna de sus señas personales ni he reproducido ningún párrafo suyo. Y si el señor Salaverría no hubiese dicho que los españoles habíamos adoptado la costumbre inglesa de ponerle una hacha al té, ¿para qué iba a decir ahora que no lo ha dicho? Al decir que no lo ha dicho, el señor Salaverría dice que lo ha dicho. Y si diciendo que lo ha dicho resulta que no lo ha dicho, entonces es el señor Salaverría a quien falta la verdad, cometiendo así una acción tan indigna de él como de mí. Porque el señor Salaverría también es inteligente, y también es chistoso. Los chistosos inteligentes, escribe el señor Salaverría, no necesitan recurrir a la mentira. Lo que más le ha molestado al señor Salaverría, al creerse aludido por mí, es el que yo le atribuya un concepto desdeñoso hacia la H británica. «Yo ignoro muchas cosas», dice. «Sin embargo, conozco la importancia que tiene la H para los ingleses». Pues bien, señor Salaverría, todo ha sido una broma. La H no tiene para los ingleses importancia ninguna. El hombre que verdaderamente le ha dado importancia a la H ha sido usted. Por ella, señor Salaverría, no ha vacilado usted en arremeter contra un viejo amigo como yo, llegando hasta decirme que involucro. Oh, H, tienes nombre de mujer. Fin de la sección número 19.